sentimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante, trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa, ¿eh? De día jueves hoy, día que no hubo radio ni marcha, pero sí se juntaron los jubilados en tribunales, repartieron algunos volantes de lo que está haciendo Rubén, esto que se hace en el Sindicato de Petroquímicos el martes próximo a las 17:30, ahí en la calle Pavón 3707, esa es la dirección. Entonces, cerca de Boedo, en el barrio de Boedo, cerca de la calle Boedo. Muy bien, de Rubén no se encuentra acá, así que vamos a comenzar el programa del día de hoy. Pues si llega, como siempre, se va a sumar al programa. Hoy es la fiesta del trabajo, decía Hugo del Carril hace un ratito, cuando empezaba el programa, pero el trabajo viene muy mal. Hoy es el día del productor de radio, el productor de radio y televisión, y día nacional del gaucho. Día del productor de radio es por el nacimiento de quien fuera una de las mejores, que inició el tema de la producción, sobre todo en televisión, pero también trabajó en la radio y también trabajó en otras actividades y fue cantante, y se llamaba Blackie, que nació un día como hoy en 1912 en Colonia Novi Buco, en Basavilbaso, en Entre Ríos. Se llamaba Paloma Efrón, pero su nombre artístico era Blackie, periodista, productora, conductora, pionera en la radio, en la televisión, y sus comienzos fue una muy buena cantante de jazz. Por eso hoy es el día del productor de radio y televisión. Es considerada la primer cantante profesional de jazz de la Argentina. Hablamos de mujeres, ¿no? Murió en Buenos Aires, bastante joven, el 3 de septiembre de 1977. Bueno, recordando a Blackie, recordando y deseándole que pasen un buen día a todos los productores. Acá tengo acá una chica que trabaja con nosotros, que es productora también. Hoy nos hace la operación técnica, pero ella es productora de radio y televisión, así que le decíamos que tenga un buen día la amiga Sofi del Nido. Y después están los hijos, que también después están con nosotros, está Mía y está Ciro. Y la abuela debe estar escuchando del otro lado, así que tenemos a toda la familia conectada. Vamos a los temas del día. Vamos con el tema de pobreza. Ayer hablábamos que UNICEF había dado los datos de pobreza cercano al 48%, casi el 50% de los hablaba de pobreza. Pero esto, hay en el Gran Buenos Aires, todavía recrudece. el 58.5% de los hogares del Gran Buenos Aires son pobres, según este informe que hizo la UNICEF. Vamos a compartirlo esto con ustedes. Tras el duro panorama arrojado por el organismo, la situación se profundiza en territorio de María Eugenia Vidal. El balance fue divulgado que mostró la vulnerabilidad social afecta al 58% de los hogares del Gran Buenos Aires. El balance de pobreza en niñez de Argentina fue divulgado ayer por UNICEF y se torna más preocupante en el territorio bonaerense, donde niños y jubilados se presentan como los actores más vulnerables en el complejo escenario social y económico actual. Las cifras del organismo arrojaron que el Gran Buenos Aires, el 58.5% de los hogares padece algún tipo de vulnerabilidad, mientras que el 24.2% está en pobreza extrema. Las cifras del organismo, basadas en balances no solo monetarios sino multilaterales, demostraron que en la Argentina el 48% de las niñas, niños y adolescentes está bajo la línea de pobreza y que casi la mitad de ese total afronta privaciones severas vinculadas con cuestiones como la vivienda y como la educación. Más allá de la pobreza multidimensional de la que se habla, uno puede observarlo solo con salir a la calle. El gobierno no ha hecho nada por modificar las decisiones neurálgicas que han llevado a la población como está, como por ejemplo los salarios a la baja, la movilidad jubilatoria a la baja también, el aumento del trabajo informal, cuyos integrantes ya han pasado a formar parte de la población pobre hace rato. Esto lo dijo a Diagonales el economista y director del Centro de Economía Política de la Argentina, Hernán Lecher, quien definió como traumático el avance de la pobreza en el Gran Buenos Aires. Lecher, quien además es concejal del partido bonaerense de San Martín, agregó: la desregulación de precios y mantener la economía atada al dólar ha hecho que los alimentos más básicos, de las marcas más baratas, estén cada día más caros. Cuando hay más gastos que ingresos en un hogar, es obvio que va a aumentar la pobreza. En mi ciudad, la gente me toca el timbre para pedir bolsos de comida y ya ni siquiera trabajo. En tanto, la tasa de desocupación asciende al 11.4% en todo el Gran Buenos Aires y el 12.4% en el conurbano bonaerense, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC. El balance a fines de septiembre del organismo había puesto a La Plata, capital de la provincia, como el segundo distrito de mayor indigencia de todo el país. Y por otro lado, cabe recordar que estudios arrojados a mediados de este año por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, la UCA, habían advertido que la pobreza en 2018 estaría muy por encima de las registradas en 2014 y en 2015, y adjudicó el problema a la falta de medidas de compensación hacia el consumo interno del país. O sea que se agrava. O sea, no solo estamos en una situación crítica, sino que a medida que uno se adentra dentro del conurbano bonaerense, el problema recrudece. Se confirmó el cierre de otra industria plástica y 37 empleados quedan en la calle. Y volvemos a los dichos de Hugo del Carril de hace un ratito: la fiesta del trabajo, se acabó la fiesta del trabajo que pregonaba el gobierno de Juan Domingo Perón. Ya es increíble, todos los días nos estamos enterando de cierres, despidos, de gente sin la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Esto se trata de Induspol, que está ubicada en la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Confirmó su cierre definitivo. Los empleados todavía no recibieron los telegramas, pero habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Hasta recibir los telegramas o cartas de documentos, dice acá la nota de Infogremiales, fue confirmado los despidos que hasta el momento fueron informados de palabra. Los empleados de Induspol, la última empresa que cerró sus puertas en Junín, se siguen nucleando al frente de la fábrica, que está ubicada sobre la ruta 7. Se trata de 37 operarios que quedan sin trabajo, y tras la decisión de la patronal de cerrar las puertas el último día del mes de noviembre, Rubén Moyano, dirigente gremial de los empleados del sector de plástico, señaló en declaraciones al diario La Verdad que estamos en el cierre definitivo de las dos empresas, que es lo que nos dijeron en la última audiencia que tuvimos en el Ministerio de Trabajo. Esto se iba a comunicar por telegrama a los compañeros, pero se encontraron con una nota pegada en la puerta y firmada por dos socios, Regés y Rabazzano. Eso no corresponde, sino una carta de documento comunicando el despido. Así pueden rechazarla porque la empresa invoca un artículo para pagar menores indemnizaciones y además podrían gestionar el subsidio de desempleo. Así que al no tener esto, ni ser oficialmente despedidos, siguen dependiendo de la empresa, aunque la patronal anunció el cierre de las dos firmas. Esto lo explicó el gremialista, Moyano, alertó también. Lo de la nota es un posible engaño a los trabajadores, así que les dije a los delegados que se hicieran presentes porque es una metodología que no corresponde y puede ser una trampa. Por otra parte, el dirigente plástico contó sobre las indemnizaciones y sueldos atrasados, que es una situación complicada porque los dueños dicen que no tienen dinero, pero creo que también están mal asesorados. Lo único concreto es que los chicos están en el aire. Los chicos están refiriéndose a los trabajadores, obviamente, ¿no? Son 37 familias que se quedan sin trabajo. Un nuevo cierre de empresas, en este caso de la industria plástica, 37 empleados en la calle Induspol, que está ubicada en la localidad de Junín. Vamos a hacer una primera pausa acá en el programa, vamos a poner un temita musical, y así nos vamos. No es tan duro todo lo que le vamos contando, sino que vamos mezclando un poquito para que ustedes, yo me pueda reponer un poquito la voz y ustedes también puedan disfrutar de algo de música. Qué dulces son milongas, sí, para Santiago la canto así. La aristocracia del alma tenía la mansedumbre de un lago en un estado de gracia vivía, haciendo el bien don Santiago. Era una mezcla de sabio, de mago, mulato de pelo mota, vestía siempre de blanco como una blanca gaviota. En un tiempo difícil como es el tiempo presente, por sobre la superficie él fue modelo de gente, son pocos en su medida los que ennoblecen la vida. Qué dulces son milongas, sí, para Santiago la canto así. Amaba tanto la tierra y el nido que fue un altar su escondite. Era la raza de un ser elegido que nunca más se repite. Las manos siempre tendidas tenía, porque el amor fue su gesto. La noble sabiduría de un corazón muy bien puesto. La muerte tendió su cerco y le esperó sin su cuerpo, hoy crecen las azaleas. Tan solo a quien siembra amores le pueden brotar las flores. Qué dulces son milongas y para Santiago la dije así. Así. Exclusivo, denuncian a Metrogas y a Camusi por la compensación de 20.000 millones. Aseguran que las firmas cobraron un doble beneficio ya que estaban protegidas con seguros de cambio. La compensación a las distribuidoras de gas por el costo ocasionado de la devaluación sigue levantando revuelo en el ámbito judicial. A las denuncias hechas por el fiscal Marijuán y el diputado Rodolfo Tailade del Frente para la Victoria, ahora se sumó la Asociación Ciudadana de la Transparencia y Anticorrupción, la ACITA, que atenta tanto contra el gobierno como contra las energéticas. La polémica surgió a partir de un decreto de la Secretaría de Energía, por la cual se estableció un aumento tarifario para resarcir a las empresas ante la variación del tipo de cambio. Finalmente, frente al descontento social y a la presión del radicalismo, el gobierno terminó dando marcha atrás y se hizo cargo de las transferencias de 20.000 millones de pesos. En consecuencia, ACITA asegura que dicho desembolso es ilegal porque el marco normativo no prevé ningún tipo de compensación por la variación del tipo de cambio que está a cargo de las empresas bajo el propio riesgo empresario, dado que las devaluaciones en Argentina no son extraordinarias sino habituales. Como principal argumento destacan que el propio ente regulador de la actividad, Energas, puso de manifiesto que no correspondía aceptar ajuste alguno en el precio del gas tan solo unos días antes de la resolución dictada por Javier Iguacel. El Energas ha rechazado los argumentos planteados, en tanto toda la argumentación de las licenciatarias resulta hipotética y meramente conjetural, dado que no acreditaron materialmente el efectivo pago del gas al tipo de cambio actualizado, figura en la denuncia bajo cita de dicha entidad. Y por otro lado, sostienen que la mayoría de las distribuidoras tendrían contratados seguros de cambio, en virtud de los cuales intentan obtener un doble beneficio de cobrar estos seguros junto a la compensación estatal. Es por eso que se acusa a los directivos de Metrogas, Camusi, Gas Pampeana y Gas del Sur, Naturgy Energy Group, Ecogas, Gasnor, Gasnea y Litoral Gas por pretender cobrar una compensación a sabiendas de que no le corresponde. El documento legal también carga contra el presidente Macri, el secretario Javier Iguacel y el jefe de gabinete Marcos Peña por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La parte acusadora a su vez pide intervenir como querellante al ser una asociación civil que tiene como misión velar por la transparencia, lucha contra la corrupción y prácticas contrarias a la ética. Así que una nueva denuncia cae por lo que leíamos ayer, esta compensación que le quieren hacer a las gasíferas de 20.000 millones, que ayer apareció en el boletín oficial, que lo leímos desde acá, pero ahora los denunciaron tanto a los directivos de cada una de las empresas como a Mauricio Macri como responsable mayor, también al jefe de gabinete Marcos Peña y al secretario Javier Iguacel. Javier Iguacel, aquel, el del puente, ¿se acuerdan? El que hizo el puente cerca de Luján, donde los trenes no pasan. Desde que asumió Mauricio Macri, los medicamentos aumentaron un 188%. Los fármacos aumentaron casi 25 puntos porcentuales por sobre el nivel general de la suba de los demás productos en los últimos 3 años. Los precios de los medicamentos se incrementaron un 188% en los últimos 3 años. Los fármacos subieron casi 25 puntos porcentuales por sobre el nivel general de la suba de los demás productos, según el último informe que fue publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAV. El estudio reveló más de 120 drogas de consumo masivo en función al precio de venta de remedios a consumidor final. Se destacan las subas más pronunciadas en medicamentos para la tiroides, en un 320%, o sea, ese es el aumento, 320%, 317% los ansiolíticos, 299% los analgésicos antiespasmódicos, 254% el hipocolesterolemiantes, así se llama, hipocolesterolemiantes. También otros para el colesterol, 246%, 229% los broncodilatadores. Los principales medicamentos genéricos también registran considerables subas, con aumentos acumulados de hasta un 190% en los últimos 3 años, como es el caso del clonazepam y otras drogas con incrementos menores, como sucede con el Propinox, 165%, el ibuprofeno, 157%, la amoxicilina, 154%, el omeprazol, 149%, y por otro lado, en el corriente mes, la salud privada aumentó por 5ª vez en el año. A pesar de que las empresas se enfrentan a una menor demanda, buscaron compensar vía precios la merma de ingresos. Así, en el acumulado desde febrero de 2016, el aumento de la cuota fue del 165.3%, esto es 22 puntos porcentuales por sobre la inflación. Esto es lo que indica el estudio. Vamos a hacer otra pequeña tandita. Acá seguimos con Sofi haciendo la operación técnica, con Rubén, que todavía no ha llegado. Vamos a seguir brindándoles información, siempre invitándoles para el día próximo martes, el próximo martes a las 17:30 horas, en la calle Pavón, 3707, ahí en el barrio de Boedo, donde está el sindicato de petroquímicos. Va a ser una charla, Rubén, donde va a desarrollar toda la problemática previsional y todo este cambio de fórmula que quieren hacer desde la Corte Suprema de Justicia. O sea, va a ser una semana antes de la gran marcha que se piensa hacer el día 18 a las 9 de la mañana. Esto va a ser en tribunales, ahí en Talcahuano y Tucumán, donde generalmente se juntan los jubilados, que esa semana voy a hacer la marcha el día 20, que es el jueves. En curso, lo hacen 2 días antes, el martes, porque ese martes la Corte va a definir la fórmula con que va a seguir los cálculos para los juicios, las personas, todas las personas que están en juicio, y para los cálculos iniciales, fundamentalmente, que es lo que va a afectar a los trabajadores futuros jubilados. Seguimos con más Tiempo Nacional en un ratito, dándoles más información. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estilo, casa perdida.